¿Qué era el Cinerama? El Cinerama fue un sistema especial de cine que combinaba los vocablos de cinematografía y panorama, en donde surge el Cinerama. Fue ofrecido como la primera experiencia interactiva desde las butacas el 30 de septiembre del año 1952 en la ciudad de Nueva York, cuando se exhibió Esto es Cinerama, la primera película que se llamaría Cinerama, producida por Michael Tutt y dirigida por Marian C. Cooper. Fue proyectada en una pantalla gigante y envolvente que generaba la sensación de estar inmerso en la acción de la película. Comenzó con imágenes comunes en blanco y negro, hasta que el presentador dice: Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Damas y caballeros, esto es Cinerama. Y la imagen se agrandaba a medida que se iba corriendo el telón, apareciendo en colores una montaña rusa. Y la cámara, que montada en el primer coche del trencito, daba una tremenda sensación de subir y bajar rápidamente en el trayecto para luego pasar a mostrarnos imágenes desde lanchas, aviones, autos, etc. Este sistema fue ideado por Fred Waller, un inventor compulsivo y fotógrafo de los estudios Paramount, que tenía particular fascinación por los lentes gran angulares. El Cinerama se lograba con una cámara que filmaba simultáneamente tres películas en 35 milímetros. Una izquierda con el lente derecho, una derecha con el lente izquierdo y una imagen central. La proyección se llevaba a cabo con tres proyectores de 35 milímetros estándar, que era necesario sincronizarlos para proyectar una imagen única. El derecho proyectaba la imagen izquierda, el izquierdo la imagen derecha y el central la imagen del medio. Las tres imágenes proyectadas se unían en la pantalla panorámica, notándose levemente las uniones. El sistema incorporó asimismo un revolucionario sonido estereofónico. Cuando se estrenó en Buenos Aires en el Cine Teatro Casino, que estaba en la calle Maipú 336, fue el único en la Argentina en incorporar el sistema equipado con tres máquinas de proyección de 35 milímetros cada una en sincronización, con siete canales de sonido estereofónico y nada menos que 50 parlantes en la sala. Recuerdo perfectamente cuando ocurre la primera explosión en la batalla de la guerra con México en la conquista del oeste, que me hizo saltar en la butaca porque tenía cerca los parlantes de la derecha. Y así era el sonido. La explosión ocurre a la derecha de la imagen en la pantalla y el sonido estéreo lo resalta a la derecha de la sala. Con el método del triple lente y triple cinta de celuloide se filmaron en total siete películas. Básicamente las cinco primeras fueron paseos virtuales con Esto es Cinerama, Aventuras en los Mares del Sur, Vacaciones en Cinerama, Las Siete Maravillas del Mundo, Búsqueda del Paraíso, para en 1962 realizar La Conquista del Oeste, la primer película argumental, y luego inmediatamente El Maravilloso Mundo de los Hermanos Grimm. Pero hay una más filmada íntegramente en Hungría en el año 1964 y que fue la última película de Cinerama con uniones, The Golden Head, de 1964 con George Sanders y Buddy Hackett, dirigida por Richard Thorpe y Jane Hill. Durante la existencia del Cinerama surge el CinemaScope, logrado con un lente anamórfico inventado por el francés Henri Chrétien, y se inicia con la comedia Cómo casarse con un millonario y luego El manto sagrado de la 20th Century Fox y Elena de Troya de la Warner Brothers, sistema al que se pasaron las películas en Cinerama para poder ser proyectadas en todos los cines de la Argentina. Y así vi El maravilloso mundo de los hermanos Grimm en Concordia. Variaciones durante la misma época dieron nacimiento al Todao, con la que se filmó El Álamo en 1960, y la Vista Visión. Cuando el Cinerama desapareció, llegó el llamado Cinerama sin uniones, que resultó ser el celuloide de 70 milímetros, y así vinieron 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick en 1968, y luego Estación Polar Zebra, 1969, por lo que viajé a Buenos Aires para ver ambas películas. La proyección era un cinemascope gigante, con un espectacular sonido estereofónico, pero no tenía la sensación del Cinerama con uniones. No tenía esa proyección gran angular que lograba cubrir todo el alcance de nuestros ojos hacia ambos lados, siempre mirando al frente. Era aparentemente un CinemaScope más grande. El sistema de 70 milímetros es el preferido de Quentin Tarantino, con el que sigue filmando sus películas y es un defensor del mismo, por lo que ha logrado que se mantengan salas en los Estados Unidos con proyecciones de 70 milímetros para películas en celuloide. Porque, como seguramente saben, hoy día no se utiliza más dicha película de celuloide. Todo viene en unidades de almacenamiento externo, que es un disco rígido portátil que se conecta a la computadora y este ejerce la proyección sobre la pantalla. Y ya no existen más los variados tipos de proyección. Ahora todo es uniforme, con la única diferencia de la bidimensión y la tridimensión. Y hay una diferenciación que es el sistema IMAX, del cual existen salas en Buenos Aires. Ahora saben qué era el Cinerama.